Saludamos a Josu Arteche, alcalde de Aiara. ¿Qué tal, Josu? Egunon, bien, aquí estamos ya cerrando la semana hoy. Sí. Bueno, cerrando semana y ya casi con la agenda para la siguiente, ¿no? Para la siguiente, sí, siguiente. Una detrás de otra. Bueno, ayer celebraron pleno, además, en el ayuntamiento. Sí, ayer se celebró un pleno, pues bueno, en principio bastante sencillo, porque bueno, no había demasiadas cosas que hacer, aprobar las actas anteriores, y sí quizá destacar pues la moción que presentamos, presentada en principio por Bildu, pero consensuada en comisión con el resto de partidos, con el PNV y con Aiara Batús también, que votaron favorablemente, y la votación en contra del Partido Popular, del PP, para sacar adelante pues esta moción por la que se reclama el cierre de Garoña. Bueno, pues un tema que está en el aire. A los ayaleses y ayalesas nos toca de cerca, estamos a muy pocos kilómetros de esa central, y lógicamente lo que ayer se pretendía es dejar un testimonio, uno más. Ya sabemos que ha habido pues bueno, una decisión gubernamental para mantener abierta esta central hasta el 2019, y desde Ayala pues queremos decir que no estamos de acuerdo. Y bueno, pues esa moción de alguna manera sirve de testimonio para manifestar, pues entendemos, un sentir general, no ya de la población de Ayala, sino yo creo que de la población de toda Euskal Herria, que siente esa central como una amenaza, una instalación obsoleta, anticuada, y que tenía fecha de caducidad, es decir, este año pasado, 2011, terminaban los 40 años de la concesión, y bueno, pues empeños sucesivos hacen que esto se siga manteniendo, y no sabemos exactamente a qué responde. Desde luego no responde al sentir general, entendemos, de la población de nuestro país, y por eso pues desde aquí, desde Ayala, queremos dejar también patente que no estamos de acuerdo con esa decisión, y que Garoña pues debería naturalmente y por plazos ya cubiertos cerrarse. Y por temas de seguridad que, bueno, son manifiestos, a pesar de que, bueno, pues por otro lado el Consejo, pues no sé ahora exactamente cómo es el enunciado, pero dice que, bueno, que sí, que está todo bien, que la central tiene seguridad hasta 2019. Bueno, pues esto, desde luego, por parte nuestra y por parte, ya digo, en general del sentir popular, se pone en cuestión. Pues ahí queda la moción, y el Ayuntamiento de Ayala, por tanto, se suma a otros muchos ayuntamientos e instituciones que desde tiempo atrás vienen pidiendo sin remisión el cierre de esta central. Uh-huh. Bueno, esto en cuanto al pleno. Por cierto, que ha visitado esta semana, creo que ha sido, la zona del Parque de Maroño. O sea, sí. ¿Qué problema hay con algún acceso? No sé, acceso al propio parque, por cierto, que estaba bastante complicado para los peatones. Sí, en principio, bueno, ahí hay un problema pues con el camino de acceso previo, y bueno, pues está con unos charcos enormes, unos agujeros enormes. Bueno, ahí habría quizá que hacer alguna pequeña obra para canalizar las aguas que las escorrentías que bajan del monte, que en realidad son las que provocan, sobre todo pues ahora en invierno, lógicamente, y el otro día cuando pasamos también con un coche, un todoterreno, porque si no, la verdad que es impracticable. Y el temor que hay, y es quizá el precedente existente, pues anteriormente ese camino se utilizaba pues para pequeñas pruebas de pequeños rallies que hacían pues algunos aficionados a esto, a las carreras, ¿no? Y bueno, quizá de ahí que no se haya asfaltado, no se haya hecho de una mejor manera, se ha dejado como está, pero sí es verdad que necesita previamente pues un arreglo, un arreglo que pasa por más bien canalizar las aguas que bajan, y quizá pues eso, canalizarlas después al pantano, pues quizá por debajo del camino, eso ya se comentó pues según íbamos hacia allá. Y después el problema pues es que hay un camino utilizado normalmente por ganaderos y por gente que lo ha utilizado desde siempre, un camino que quedó de alguna manera tapado, cerrado, desde que se hizo el pantano de Maroño. Entonces, secularmente, una vez que se termina ese camino, se ha estado utilizando lo que después se ha convertido en parque, y claro, al cerrar el parque se ha perdido el acceso a ese camino. Lo que suele ocurrir con estas cosas es que por escrito no hay nada, y por lo tanto un camino que se pierde no encuentra un camino, digamos, sustitutivo. Y entonces, al cerrar el parque, al hacer ese pequeño parquecito que se hizo, pues queda cerrado el acceso al camino original. Y bueno, pues hemos estado con un representante de Diputación y estuvimos el otro día allí visitando. Y bueno, pues vamos a esperar la respuesta que nos dé él. Nos dijo que iba a comentarlo en Diputación y veremos a ver qué respuesta nos pueden dar. Lo que sí es cierto es que ese camino hay que recuperarlo, lógicamente con el paso del tiempo y el cierre del parque, pues hay ahí, bueno, pues unas dificultades en forma de árboles, pues hay exactamente 5 árboles que habría que quizá tirar, pero en todo caso sería necesario, porque ahora mismo los que siguen usando ese antiguo camino recuperan el acceso por una finca de un vecino, lo cual pues tampoco es muy justo. Entonces, y de hecho además esa finca pues está toda embarrada y pues claro, el paso de tractores y el paso de vehículos y de ganado. Entonces hay que de alguna manera llegar a una solución, buscar un paso a través del parque. Lógicamente está en una inversión porque ahí habría que hacer pues un arreglo y no asfaltar, pero sí, por ejemplo, pues echar un todo uno para que la conexión con ese camino pues sea viable y sea posible. Pero en fin, estamos a la espera, por tanto, después de esa visita que hicimos el otro día, a la espera de la contestación de Diputación, a ver si le podemos buscar una solución. Uh-huh. Bueno, tenemos la presentación del mapa toponímico de Ayala este sábado. Este sábado, mañana. Sí, pues sí, ya sí lo hemos comentado varias veces. Félix también pues ya hace también su labor de promoción. La verdad que es un tema pues que consideramos muy interesante. Por un lado, recuperamos nombres y, por tanto, parte de la historia de Ayala. Además, lo se ha hecho de una manera pues participativa, es decir, han tenido ocasión aquellos que han considerado bueno importante el poder aportar su conocimiento en, me parece que, 3 reuniones que se convocaron en diferentes momentos para precisamente pues poder aportar y poder enriquecer y completar ese mapa toponímico. Así se ha hecho y bueno, pues brillante presentación mañana, a la que acuden también pues algún técnico de Euskaltzaindia y también alguna personalidad del gobierno vasco, que estarán en esa presentación que será llevada pues por Félix Muguruza, uh-huh, en principio. Y bueno, pues la posibilidad también, además, para aquellos que tengan interés, aunque el mapa se repartirá por todo el municipio de Ayala, pues el que acuda mañana también recibirá un ejemplar de este mapa toponímico. Y bueno, pues después haremos un pequeño pisco labis, humilde pisco labis con un poquito de queso de Ayala y un poquito de vino, para pues bueno, quizá comentar después y que haya un poco de calor también al final de la conferencia, de la charla, y bueno, pues tener un momento también de solaz. Estupendo. Bueno, y además de esta presentación hay una charla de Coiquili y compañía. Sí, esto es precisamente hoy esta tarde, me parece que es a las 7:30, también aquí en el Ayuntamiento de Respaldiza, en el Salón Multiusos, y bueno, pues interesante para todos aquellos que, por un lado, yo en ese sentido animaría también a los peques, porque, pues bueno, son ídolos, Coiquili, de alguna manera, del Atleti, e Igor Antón, otro de los ídolos de este país en el ciclismo, y bueno, pues los dos euskaldunes, y convocados por Ogitalo Elkartea, pues vienen a explicarnos que bueno, que en euskera también se puede vivir, y que, bueno, que tenemos que de alguna manera promocionarlo. El hecho de que acudan figuras de primer orden a hablarnos de esta temática y en nuestro propio idioma, pues consideramos que es interesante, así que animamos a todo el mundo a que acuda esta tarde a las 7:30 al Salón Multiusos de Respaldiza. Coiquili e Igor Antón explicándonos por qué pues también se puede vivir en euskera sin mayores problemas. Uh-huh. Bueno, recordemos que continúan las aulas de la tercera edad su recorrido, luego daremos más detalle, y también que la Comisión de Fiestas de San Prudencio se reúne, porque están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pues sí, sí, el tiempo pasa rápido y por eso se convoca esa reunión. Es una reunión pues con carácter participativo. Lo que se busca es eso, crear una comisión de fiestas y que todo aquel que tenga algo que aportar, sean asociaciones, sean individuos particulares, artistas, jóvenes, y en ese sentido yo quería pues apuntar esto, ¿no? La juventud. La juventud nos hace falta, que los jóvenes pues se animen. Ya sé que a veces los jóvenes pues se sienten un poco, no sé si apartados quizá, o tienen cierto escepticismo, ¿no?, a la hora de que se cuente o no con ellos. Pues sí nos gustaría desde aquí animarles a que también vengan, aporten sus ideas y entren a formar parte de ese colectivo que, bueno, en cualquier caso intentaremos llevar adelante para conformar la comisión y tener unas fiestas participativas y a poder ser, con un poco de imaginación, pues baratas. A ver si la imaginación sustituye un poco al dinero en los tiempos que corren, no estaría mal. Y bueno, en ese sentido la juventud puede hacer mucho. Pero en cualquier caso, jóvenes, mayores, asociaciones, particulares, artistas, gente que considere que bueno, que puede aportar algo, pues encantados, el día 28 a las, en principio, a las 6:30, me parece que es, esto es, vamos a ver, a las 6:30, eso es, en el Salón Multiusos de Respaldiza. Muy bien, bueno, pues nada, que la semana que viene seguro que tenemos más asuntos, porque ustedes no paran. Pues sí. Bueno, pues alcalde de Ayala, Josu Arteche, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Agur. Bai, agur.